Hunter que cae como Street Fighter sobre la lona del ring. Herido con sangre es una presa más del bullying. De la sociedad perfecta elige sus patrones. De la sociedad perfecta triunfan los cabrones. No es posible negociar con un enfermo antisocial. Cada hombre es consecuencia de sus circunstancias. En especial, como una aguja en un pajar. Como el niño que desayuna Golden Grahams con el televisor puesto. Perfectamente dispuesto a convertirse en cerdo estúpido siervo por la causa. De la sociedad perfecta balance y acciones. De la sociedad perfecta hablo en mis canciones. No es posible negociar con un enfermo antisocial. Cada hombre es consecuencia de sus circunstancias. Intenté dibujar la máquina de volar de Da Vinci. Te hice gemir sin fingir. Like a Bridget. Estuvo bien. Por un momento fui alguien. Valiente mierda perdiendo la partida. ¿Quién es quién? De la sociedad perfecta todos son clones. De la sociedad perfecta putas y maricones. No es posible negociar con un enfermo antisocial. Cada hombre es consecuencia de sus circunstancias. En la vida del perro un año equivale a 7. Me ahogo en un torniquete explicando que se siente condenado al limbo. Al ritmo mal de ritmo. En el eterno estado alterado del biorritmo. De la sociedad perfecta guerra de previsiones. De la sociedad perfecta fumigada por aviones. No es posible negociar con un enfermo antisocial. Cada hombre es consecuencia de sus circunstancias. De la sociedad perfecta. De la sociedad perfecta. De la sociedad perfecta. De la sociedad perfecta. Maricones.